Reporte semanal de Amarca Argentina. Un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Desde la ciudad de Mar del Plata les habla Ariel Fichera, periodista e integrante de Radio de la Azotea Comunitaria, para trazarles un panorama respecto de la situación que estamos viviendo a partir de la pandemia del coronavirus. Les cuento que en lo que tiene que ver estrictamente con los números de contagios, estamos atravesando el momento más complejo. Desde el inicio de toda esta situación, tan solo en los primeros 13 días del mes de julio se han detectado 168 casos positivos, lo que genera bastante preocupación, habida cuenta de que el total de casos desde el 12 de marzo es de 216. La proporción creciente es lo que preocupa tanto a las autoridades políticas, sanitarias y a la ciudadanía en su conjunto. Para este momento son 800 personas las que están bajo estado de aislamiento y de seguimiento médico para cotejar su evolución. Y una de las cuestiones que más preocupa de los últimos focos que fueron detectados es que uno de ellos se produjo dentro de una planta pesquera de la zona del puerto. Fueron 10 casos positivos, y la particularidad que esto tiene, a diferencia de lo que eran los otros focos, que en su mayoría tenían que ver con instituciones de salud, tanto públicas como privadas, o de geriátricos, es que en este caso se trata de 10 trabajadores y trabajadoras que en su enorme mayoría no viven en la zona del puerto, sino que viven en barrios mucho más alejados, los denominados barrios populares, y que para trasladarse a su trabajo utilizan el transporte público. De ahí que se están investigando algunos casos sospechosos en barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata, lo que marca un cambio en el panorama, porque hasta este momento no se había detectado ningún caso positivo que hable de la confirmación de la denominada circulación comunitaria. Se ha aumentado el número de testeos a nivel local también para poder abarcar a mayor número de población. Lo cierto es que a nivel político la repercusión obviamente también está a la orden del día. En las últimas horas el intendente Guillermo Montenegro confirmó que no va a haber más habilitaciones precarias, que es el modo en el cual algunas actividades han podido volver a funcionar, pese a que el partido de General Pueyrredón continúa en fase 4. Nunca se atravesó ese umbral para llegar a la fase 5, y algunos rubros gastronómicos han sido habilitados y están funcionando desde finales del mes de junio. El intendente fue muy claro diciendo que no se iba a dar marcha atrás, es decir, no se iban a cerrar actividades que estaban abiertas, pero que por el momento y hasta nuevo aviso no va a haber nuevas habilitaciones. Había cuenta de esta situación que les estoy contando. Hay también mucho esfuerzo de parte del gobierno municipal de recordar todos los modos de prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta que el próximo lunes 20 es el Día del Amigo, lo que genera por lo general situaciones de reuniones, y ahí radica la preocupación por estas horas de reforzar la idea de que siguen sin estar habilitadas las reuniones sociales, y es fundamental que esto se mantenga de esta manera a raíz de este pico de contagios que estamos atravesando. A nivel político, el debate también está a la orden del día, debido a una decisión que desde el inicio de la pandemia tomó el gobierno municipal, que fue de trabajar en conjunto con un laboratorio privado para los testeos e hisopados de coronavirus. Esto ha generado muchas críticas dentro de la oposición política en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que Mar del Plata es uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires que cuenta con una sede para este tipo de análisis, que es el Instituto Nacional de Epidemiología, que es una institución tradicional en nuestra ciudad y que desde fines del mes de abril ya comenzó con los testeos. De ahí la discusión política, teniendo en cuenta los fondos públicos que se utilizan para costear lo que implica el trabajo de un laboratorio privado muy reconocido en la ciudad, que se llama Farestalle, pero la oposición política marca esta crítica respecto de la preferencia que ha mostrado el municipio por trabajar en conjunto con un laboratorio privado más que con una instancia pública como es el Instituto Nacional de Epidemiología. Otra cuestión que tiene que ver a la vida cotidiana a nivel local es que desde hace 23 días que el servicio de transporte público se encuentra interrumpido en el horario nocturno como parte de una estrategia empresaria de presión para que se genere el aumento del boleto a nivel local. En este momento el boleto plano cuesta 25 pesos y los empresarios han solicitado formalmente a las autoridades que ese precio pase a 45. Como parte de la estrategia de presión, les decía hace más de 20 días que el horario que va de 22 a 6 de la mañana no hay transporte público en la ciudad de Mar del Plata, con todos los trastornos que esto genera. Mucha expectativa respecto de la evolución de los próximos días, volviendo al tema del coronavirus y viendo cuáles van a ser las respuestas, sobre todo de la población, para seguir adoptando todos los cuidados para que los números empiecen a bajar en el partido de General Pueyrredón. Más o menos ese es hoy por hoy el panorama aquí, así que les mando un gran abrazo desde Mar del Plata, Ariel Fichera de Radio de la Azotea. Soy Cecilia Salguero, integrante del colectivo de Radio Sudaca, la radio comunitaria de Trelew. Este miércoles 15 de julio comienza el ciclo de charlas de Radio Sudaca. El primer conversatorio se denomina Ecologismo y lucha de los pueblos por la defensa de los bienes comunes y contará con la participación de Pablo Lada, Lucas Posati, referentes del activismo ambientalista chubutense, y el abogado ambientalista Enrique Quique Viale. La idea de estas charlas es poder darnos un lugar, un espacio, un tiempo de formación, reflexión, con el fin de repensar el sistema que nos envuelve, donde el colonialismo, el patriarcado y el extractivismo, bancados por la mercantilización de la información de los medios hegemónicos, forman las patas de la misma mesa. La opresión y la explotación de las y los trabajadores, el ambiente y las comunidades. ¿Cómo inscribirse? Tenés que mandar un mail al correo formacionsudaca@gmail.com. Es abierto y gratuito, solamente tenés que inscribirte. Esta primera charla, que tendrá lugar a las 19 horas, será por StreamYard. A través del grupo cerrado en Facebook, Ciclo de Charlas, hay que enviar la solicitud para ser agregado o agregada y no necesitas descargar ninguna aplicación. Bajo el lema Sin Derechos Humanos No Hay Democracia, la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut realizó un documento para exigir la renuncia del actual ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, del subsecretario de ese ministerio, Félix Sotomayor, y toda la cúpula de la jefatura policial que lo acompaña. El documento contiene adhesiones de distintos referentes y organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional y regional, como la de Norita Cortiñas, el CELS, APDH Argentina. Deja expresa la preocupación por el grave estado de vulnerabilidad e indefensión en el que viven las y los habitantes de esta provincia. Los integrantes de la comisión enumeraron los hechos que desde hace años atentan contra los derechos de la ciudadanía. Entre ellos se encuentran la designación en el año 2018 del comisario Miguel Gómez, imputado en numerosas causas por abuso de autoridad, lesiones graves y vejaciones a cargo de la jefatura de la Policía Provincial, pasando por la aberrante distinción entregada por el ministro masoniatito Nichols, genocida responsable del secuestro y desaparición del docente y militante Elbio Ángel Bell en el año 76, hasta llegar a las masivas detenciones arbitrarias y violaciones constantes a los derechos humanos por parte de la Fuerza de Seguridad Provincial en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hola compañeros, Fran desde Radio Tierra Campesina en Mendoza reporta y les cuenta que el Ejecutivo Provincial, comandado por el radicalismo, busca desmantelar el Comité Provincial contra la Tortura. Este espacio se encarga de controlar lugares donde las personas se encuentran privadas de su libertad. Con esta idea, la gestión continúa avasallando derechos y tratados internacionales y también avanza en no democratizar los espacios de control hacia las mismas acciones del Estado. La idea viene pensada y ya presentada en la legislatura provincial desde la anterior gestión de Alfredo Cornejo, en donde se busca modificar la ley 8.284, que es la que crea el comité, como también eliminar el concurso para presidir el espacio y también reducir la participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos de 12 personas a solo una. Frente a esto, el Comité Provincial expuso por qué esta modificación no debe ser llevada a cabo y se sumó al reclamo también el presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, quien le envió una carta al gobernador exigiéndole dar marcha atrás en la modificación de la ley que creó el comité. También desde el organismo nacional recordaron que la Comisión Provincial forma parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que Argentina se comprometió a crear cuando ratificó el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. Es por eso que exigimos, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, el no desmantelamiento al Comité Provincial contra la Tortura. Reporte semanal de Amarca Argentina, un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.